Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Ay, Mayarí, Mayarí, Guantánamo. En esta hermosa región que donde se vence la palma, el guajiro con el alma canta su sabroso son. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Ay, Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Ay, Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Quisiera tener el don de sepultar mis pesares. Y recuerdo lo afinar en el vuelo del Tomeguín. Mi angustia no tiene fin y hay tristeza en mis cantares. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Oye, Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Pobre y típico bohío hecho de yeguas y guano, donde el guajiro cubano gozó de paz y albedrío. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Ay, Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Con cuánto placer ansío vivir bajo tu techumbre. A la criolla costumbre pulsar mi sonora lira y en una trova guajira olvidar mi pesadumbre. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí, Guantánamo. Mayarí, Mayarí.